Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Lucía Pulido, cantante colombiana quien posee una de las voces más ricas de la escena musical latinoamericana contemporánea. En su obra cultiva un estilo experimental elaborado a partir de las tradiciones musicales de Colombia y América Latina. A través de una gama amplia de repertorios, Lucía exhibe una versatilidad vocal inusual que refleja un profundo conocimiento de las músicas que interpreta y de las posibilidades de su propia voz. Ha sido invitada a cantar por instituciones de la talla del Carnegie Hall y el Lincoln Center en Nueva York y ha participado en festivales de distintos lugares del mundo, en Austria, en Rusia, en Bogotá, en Alemania y en Vietnam, entre otros. Ha participado en películas documentales y en obras tales como Develaciones, en 2022, Un canto a los cuatro vientos, comisionada por la entrega del informe de Comisión de la Verdad en Colombia. Es considerada como una de las artistas que ha dejado huella en la historia del jazz en Colombia. Actualmente, Lucía está trabajando en diversos proyectos que lidera con músicos de Nueva York, México, Europa y varios países de América Latina. Su extensa carrera artística incluye actuaciones en Estados Unidos, Asia, Europa, Canadá y Latinoamérica. En 2023, Lucía celebró 40 años de carrera profesional. Tres recuerdos cruciales atraviesan la vida de la cantante. Por un lado, la luna llena, gigante y roja de los atardeceres del llano, y por otro, la llegada a casa de su padre, quien luego del trabajo colgaba el sombrero en la pared y descolgaba la guitarra para cantar rajaleñas, guabinas, bambucos, joropos, cumbias y fandango. Y uno tercero, que permanece ingrávido en su memoria, las canciones de Violeta Parra que escuchó en su niñez gracias a una chilena que vivía en Yopal. Vivió en su vida un montón de vicisitudes. Luego del efímero y sorpresivo éxito, Lucía partió a Nueva York en 1994. Allí debutó con el disco Lucía en 1996, un disco que ha sido clave del jazz latino, producido por Héctor Martigón y Iván Benavides, su compañero de dueto, quien la ha acompañado intermitentemente en su viaje musical. Sin el ánimo experimental de sus discos posteriores, el disco, propiamente llamado Lucía, fue un momento de transición y la entrada definitiva al difícil circuito neoyorquino del jazz. La voz de Lucía tiene un dejo sobrecogedor que hace que la identifiquemos en cualquier estilo al que se apunte. Samba o porro, baguala o bullerengue. Lo suyo es un modo de cantar tan propio que termina dejando su huella por encima de los géneros. A decir verdad, Lucía Pulido no canta jazz. Por eso resulta paradójico que muchos de sus proyectos estén relacionados con este estilo musical elástico y permeable. No hace mucho que Lucía cambió el estruendo por el sosiego, aunque Nueva York continúa siendo un espacio privilegiado para la creación, pasa sus días en una pequeña población localizada al sur del Estado de México. Allí, en esa cálida geografía, de donde brotan insólitos mezcales, inventa adornos hechos con cintas de colores y continúa su búsqueda sonora que ahora reposa en la desnudez de Los Corazonantes, un trío junto a Misha Marx, en el que descomponen y remozan viejas canciones del repertorio popular colombo mexicano. El canto es una forma de espiritualidad que le sirve a Lucía Pulido para develar su devenir, imponerse a la nostalgia de músicas pretéritas y experimentar con su voz que, al decir del poeta y filósofo español Ramón Andrés, es capaz de nombrarlo todo. Hoy les ofrezco este single medley muy pegadizo en ritmo de una huasca, que es un género musical arraigado de los departamentos de Colombia, de Antioquia y el Eje Cafetero. Una influencia mexicana en la música huasca es evidente, prácticamente la base de esta música, y un son jorocho, también un género musical extendido principalmente en el estado mexicano de Veracruz, aunque también se toca en partes de Oaxaca y Tambasco. se ejecuta principalmente durante los fandangos, donde se combina con la música zapateada y la poesía cantada. Son, entonces, el primer adelanto de su nuevo disco 2024, al frente de una nueva ensamble atípico conformada por músicos de diversas nacionalidades, que Lucía Pulido aborda ese repertorio tradicional de Colombia y México hermanados por la música. 25 limones, pájaro Cu. Veinticinco limones en una rama, 25 limones en una rama. Y amanecen 50 por la mañana, que sí señores. Y amanecen 50 por la mañana, que sí señores. No te cases con tonta por la moneda. La moneda se acaba, la tonta queda, que sí señores. La moneda se acaba, la tonta queda, que sí señores. Por parrandero, a San Pedro lo echaron por parrandero. Sabe Dios si le pagan bien su trabajo, y que sí señores. Sabe Dios si le pagan bien su trabajo, y que sí señores. Por la mañana, que sí señores. Y amanecen 50 por la mañana, que sí señores. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento en esta ocasión a Benjamín Furman Vernon, pianista, cantante y compositor, nacido en Santiago de Chile en 1991. Su música original refleja los sonidos con que se crió, combinando elementos muy tradicionales del jazz, el folclore sudamericano, el klezmer, el tango y las tradiciones del Medio Oriente. Se graduó en el prestigioso Berklee College of Music de Nueva York, en Estados Unidos, con un título en piano performance y un menor en composición. Benjamín trabaja como internacionalmente lo hace, realizando y grabando cosas de música, composición y medios visuales, y además es educador musical. Benjamín ha actuado en escenarios de todo el mundo, incluyendo actuaciones en América del Sur, en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, Nueva York, Boston, Oriente Medio, en Jordania, en Barkley, en Kuwait, entre otros, y además Canadá y otros lugares. Actuó en el Festival Internacional Jazz a la Calle, en Uruguay, en el Jazz Composer Series en Montreal, en el Festival Internacional de Jazz Lebu en Chile, en el Boston Green Fest, en el Dar el Hatar en Uruguay y muchos más. Colabora con músicos de renombre como Sidi Le Loca de The Lion King, Tali Rubinstein, Paz Kurz, Benjamin Walker, Marta Botia de Ella Baila Sola, Yusif Yassen, Yotab Benhor y otros. Es un intérprete además activo en la escena de Nueva York, con presentaciones en algunos de los principales sitios y lugares musicales de la ciudad. Benjamin también es compositor y productor para cine y medios visuales. Pero hoy les ofrezco uno de los singles de su disco Salmo, que sale muy próximo en mayo. El single se llama Bajo el Río, y ese murmullo en que Benjamin nos hace recordar que el río es vida, movimiento y constante avance en su bajante salvaje. No sé cuándo ni dónde dejaste de vivir y nunca más te vi bajar. Te fuiste cerro arriba y el agua en que te canto ya no te alcanza y se va. Desde ese día está nublado y el camino estamos las flores, pero aquí estamos las piedras, pero aquí estoy el remanso esperando. Baja el río, date un regalo y baja el río, baja el río, ven, baja el río, cuánto te extraño, baja el río. Quisiera invitarte a que mire desnudes, el valle entero te canta, la la la, la la la, esperando. Baja el río, ¿por qué no darte un regalo y bajar al río? Baja el río, ay, baja el río, cuánto te extraño, ven, baja al río, baja Canto y la palabra.